menos casos. Pero algo que hay que decir también es que en estas dos semanas se está testeando menos. Digamos, ahí hay una engaña pichanga, digamos, porque la ciudad de Buenos Aires dice, bueno, vieron, nosotros tenemos menos casos. Sí, está bien, hay menos positivos, pero porque hay menos control, porque hay menos testeo. Es como, me decía otro día, en el día del, por ejemplo, el día del padre en la 31, en la Villa 31, mágicamente hubo un solo caso. Y claro, porque no hubo testeos, entonces claro, nadie, no es que hubo un solo caso, nadie reparó en ver cuántos casos había y apareció uno solo. Al hacer menos testeos, la ciudad puede mostrar un dato positivo que es engañoso, porque si se hicieran los testeos correspondientemente y no menos, por ahí encontraríamos bastantes más. Es una... las estadísticas, digamos, se vuelven el eje para tomar decisiones y ahí es donde juega también la decisión de los ministerios de salud de ciudad y de provincia, que se ve que siguen sin resolver. Yo creo que de estas dos semanas vamos a salir con más cortocircuitos de los que ya teníamos. Seguramente. Aparte, hay que tener algo en cuenta, que es que, a ver, el tema de los datos en torno a la cantidad de fallecidos por coronavirus viene con retraso. Eso lo decía Khan en una nota. Y se tarda porque, bueno, primero están en un proceso de internación y después, hasta confirmar, pasan un par de días. Eso se suma a los datos y viene con un leve retraso. Entonces, y venimos de días ya con pico de muertes. Bueno, en las próximas semanas puede haber también mayor cantidad de muertes diarias de las que venimos registrando. Entonces, hay que ver qué pasa con esos datos y qué medidas se toman en torno a eso, que es lo que estamos esperando todos a partir del 17 de julio. Ayer hubo 62 personas, mucho menos que las 75 de la noche anterior, de anteanoche, ¿no? 62, lo cual igual 62 personas es una barbaridad. Hubo 20 a la mañana, 42 a la noche. Ahora se están hablando de 11 muertes en las últimas 24, en las últimas 12, digamos, del último parte de ayer al de ahora. 11 personas, 5 varones, 6 mujeres, 1.654 ya llevamos de decesos, ascendió la cifra a eso. Y bueno, hay que decir también que se recuperaron 36.502 personas, ¿no? Miremos la parte positiva también, porque si no, viste, estamos siempre ahí aterrados con la cantidad de muertos, que es mucha. Pero, insisto, es gravísimo, 1.654 personas fallecidas. Pero bueno, comparando con el continente, vos sabés que están poniendo en duda, pensando en el continente y en Brasil, están poniendo en duda que Bolsonaro tenga COVID. Esto me parece que es una patraña como cuando lo acuchillaron, ¿vos sabés? ¿Vos sabés que ayer fue el comentario casi todo el resto del día de que lo de Bolsonaro suena un poco a mentira por cómo actúa Bolsonaro? Ayer hizo un video para Facebook, el tipo estaba como Pancho en su casa hablando como si estuviera con la salud de manera óptima, ¿no? Bueno, ayer lo hablábamos respecto de cuál va a ser la estrategia política de todo esto. Y sí, por cómo, digamos, las repercusiones que va a tener. En un principio puede ser, bueno, mira, los gobiernos que subestiman el coronavirus, al final los dirigentes terminan todos infectados. Bueno, y ahora lo ves en Bolsonaro subestimando, sigue subestimando la enfermedad y encima se muestra como de buen estado de salud, como diciendo, vieron que al final era una gripecina, No sé, hay que ver cómo sigue la estrategia comunicacional en torno al coronavirus de Bolsonaro. A mí me preocupa mucho. Gripecina y resfriadiño, dijo, ¿no? Y mostró a la gente en el video a la tarde que tomaba la famosa pastilla de hidroxicloroquina, porque él insiste con eso. Capaz que en 10 días te dice que gracias a la hidroxicloroquina, que está puesta en duda por la OMS, él se curó. Capaz que sale con eso. Capaz que utilice como un recurso propagandístico lo de la hidroxicloroquina. A veces me cuesta nombrarla la palabra. Mirá Es difícil. Pero bueno, me cuesta. No, aparte relativiza la enfermedad, porque él dijo algo así como, es una especie, el coronavirus es como una lluvia, en algún momento te va a tocar. Tipo, nadie va a zafar, así que más tarde o más temprano, no importa, te va a agarrar. Entonces, ¿qué importan las medidas de prevención, la cuarentena y todo eso, si igual nos vamos a enfermar todos? Un poco ese es el discurso que tiene. Claro. ¿Sabes que me enteré? Y voy cerrando. ¿Vos sabés que me enteré que Martín Gil, que fue intendente en Villa María, actual secretario de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas que dirige Catopodis, tiene coronavirus? Y parece ser que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba está iniciando actuaciones para determinar si Martín Gil, que es un tipo, te digo, es un gran intendente, fue un gran intendente de Villa María y es un funcionario excepcional, además con una formación impresionante, pero la Fiscalía inició actuaciones para determinar si violó la cuarentena en un encuentro familiar en el que habría participado. Parece que fue el cumpleaños de su madre en una reunión de más de 10 personas. Lo que están cuestionando es que él participó de un encuentro donde no se respetó el protocolo, porque vos sabés que en Córdoba se han permitido los encuentros en los fines de semana, sí, de familiares hasta 10 personas. Pero acá parece que en el cumpleaños hubo más de 10 personas y con el paso de las horas, Gil, que estaba creo que en Florencio Varela, se hizo el hisopado y naturalmente le dio positivo, ¿sí? Muchos dicen que esto tiene un aroma interna justicialista al margen, pero con la violación de dar a conocer la identidad de un enfermo sin consentimiento que quedó manifiesta. Claro. A través de mensajes de WhatsApp que difundió el diario del centro de Villa María, el funcionario adujo haber estado celebrando el cumpleaños de su madre en tierras villamarienses junto a sus hermanos, pero respetando la normativa vigente. Según lo que indaga la justicia, en el domicilio de Carla Gil, hermana del exintendente, en realidad no es exintendente, intendente con licencia, actual secretario de Obras Públicas, se produjo un encuentro familiar, pero aclaró que con un número superior de asistentes autorizados. Y ahí viene la investigación, ¿está? Uh-huh. Y ahí viene la investigación. Claro. Parece que Martín Gil, en una recorrida con Catopodis, se habría hecho el hisopado el viernes de la semana pasada en el municipio de Florencio Varela para evaluar si era portador del COVID o de la COVID, y finalmente se confirmó que habría sido incluido el exintendente o el intendente con licencia en la nómina nacional de personas con resultado positivo. Bueno, un temita para seguirlo, ¿no? A ver cómo termina esta historia y si tiene algún vínculo con alguna interna del peronismo cordobés, uh-huh, ¿no? Sí, así es. Que, sí, bueno, hay que estar atento. Acá novedad de último momento, la Cámara de Casación rechazó, digamos, el rechazo, es decir, dejó sin efecto el rechazo al pedido de excarcelación que había hecho Lázaro Báez, así que es ya probable la inminente la excarcelación de Lázaro Báez, claro. No con esto ha terminado su causa, ni uh-huh, mucho menos, pero es ya muy, muy probable la excarcelación de Lázaro Báez, que está detenido desde el 2016. Esta es una orden de la Cámara de Casación Penal. Recordemos que la defensa de Lázaro Báez había pedido la excarcelación, se la rechazaron y ahora Casación dejó sin efecto ese rechazo a la excarcelación, así que probablemente salga en libertad en algunas horas, o estaremos atentos a ver cuándo se hace efectivo esta definición. Pero bueno, por ahora eso es lo noticia. Que sabemos. Es una buena noticia. Es buena noticia, digo, porque fíjate que con el tema del espionaje ilegal dejaron a todos libres, ¿no? Sería bueno que dejen libre a Amado, sería bueno que dejen libre también a Luis de Lía, a la Flaca Milagros y a tantos otros presos políticos, ¿no? Porque todavía sigue habiendo presos políticos en el país, quiero decir, ¿no? La justicia de Argentina. Convocaron indagatoria. Me llamó la atención la fecha. Parece que la convocaron a Magdalani, el nuevo juez que está a cargo de la causa, Juan Pablo Auges, juez subrogante en realidad, uh-huh, convocó a declarar a Silvia Magdalani, la número 8 en la AFI de Macri, y a Gustavo Rivas. Ahora lo que me sorprende mucho, que la convocó para el domingo 12 de julio. Sí, hubo un error ahí, hubo un error. A mí me parece que hubo un error, ¿no? Sí, sí, sí, porque van a tener que cambiar la fecha. Julio, claro, el 12 de julio era Silvia Magdalani y el 13 Rivas. Era más coherente lo de Rivas. Pero yo ayer observando decía, ¿pero cómo 12 de julio? Si el 12 de julio cae domingo. Me llamó mucho la atención eso. Bueno, puede ser que lo corrijan hoy. Porque después nadie advirtió de eso, ¿eh? Nadie advirtió. Yo ayer miraba la tele por la noche y nadie advertía de la fecha. No tenía ganas de escribir y decirles, ¿viste? La verdad que me canso mandando mensajes. No quiero mandar mensajes. Que lo corrijan ellos, dijo. Que se den cuenta. Que se den cuenta. Si no, bueno, igual se equivocó ahí el juez. Uh-huh. Así que va a tener que rectificar me la fecha. Me parece que se equivocó el juez. Claro, sí. Igualmente se puede. Un domingo. Un domingo. Se puede, ¿no? Sí. Se puede tomar indagatorio un domingo, sí, ¿no? De hecho, el último viernes, que se detuvo a todos, una gran ola de detenciones por esta causa, la mitad iban a declarar y tomarse indagatoria ese mismo viernes y los que faltaban el día sábado. De hecho, la orden de desplazar a Villena fue del viernes y causó un poco de... fue algo raro porque Villena justamente no pudo indagar a los del sábado. Es decir, justo un día antes de que termine la indagatoria de las detenciones que se habían ordenado, lo corrieron a Villena. Así que sí, perfectamente es probable que sea el domingo. No, igual desde el juzgado dijeron que iban a rectificar la fecha. ¿Iban a rectificar la fecha? Sí, que no va a ser el domingo, seguramente la van a mover, porque hay un tipo de error. Y después otro tema a tener en cuenta tiene que ver con la jueza Servini de Curia, que ordenó el entrecruzamiento de llamadas entre Mauricio Macri, y ojo, acá ya llegamos a Mauricio Macri, y los funcionarios que integraban lo que se conoce como la Mesa Judicial M. Me parece bien que se lo indague a Mauricio Macri, ya es hora, ¿no? Habría que indagar urgente a los dos jefes de la banda, digo, ¿no? A Mauricio Macri y a Marquitos Peña, ¿no? Digo, y bueno, creo que están encaminados en eso, digo, ya determinar las llamadas y la información que pasaron entre... no sé bien cuál es el tiempo, entre qué periodo, pero son varios meses, a ver qué información se mandaban los unos a los otros entre, insisto, Macri y la Mesa Judicial M, ¿no? Así que hay que prestar atención ahí con lo que pasa. Es. Che, quiero agradecer porque estuve escuchando hoy el programa de Lucas a un compañero de Florianópolis que nos escucha y que elogió el club de música. Así que bueno, muchas gracias al compañero de Florianópolis que escucha Radio Gráfica. Sí. Qué diversidad de oyentes. Que se cuide, ¿no? Florianópolis debe estar en Brasil intenso. Sí, sí, sí. Igual está, viste que Florianópolis como que es un territorio medio separado del resto del continente, ¿no? Está bien, vos llegás a Florianópolis por un puente, ¿no? Claro. Que pasás por arriba del Atlántico. Sí, es cierto. Para llegar a Florianópolis. Está un poquito separado, pero digamos, bueno, el compañero nos escucha. Así que se quede escuchando Gráfica todo el día y que nos salga. Con el presidente loco que tiene, farsante que tiene, digo, por favor, compañero, quédese ahí en la casa y escuche la Gráfica todo el día. En algún momento tendrá que hacer compras el hombre. Así que bueno, le mando un gran... No, en serio. Le mando un gran abrazo porque fue un gran elogio. La verdad me sentí muy halagado que alguien de Florianópolis le guste el club de música. Así que me alegró mucho. Muy che, bien. Gracias a Telam también, que le dio manija al espectáculo que voy a estar mañana, Córdoba Abraza a la Patria, que se transmite virtualmente por los canales oficiales de la Agencia Córdoba Cultura, da la nómina de artistas que van a participar. Y abajo, en letra negrita, como resaltado, pusieron... La locución del evento estará a cargo de Claudio Orellano, quien moderará la transmisión que se dará con un ida y vuelta entre ambas ciudades, porque va a estar en Córdoba y Río Cuarto la cosa, ¿no? En el Teatro Real de Córdoba, y vamos a tener una pantalla donde nos vamos a comunicar con el Centro Cultural Leonardo Fabio en Río Cuarto. Así que mañana va a ser un evento bastante lindo ahí en el Teatro Real, sin público, respetando protocolos, ¿no? Así es. Así muy que bien, mañana te vamos a seguir. Una vez que termine el programa, ¿no? Bueno, obviamente, pero... si tienen tiempo, porque yo creo que van a tener un poquito, aunque sea un poquito de tiempo, creo que el espectáculo dura hasta las 2 menos 20. Así que bueno, mientras, si están en la radio un ratito más, van a tener tiempo de mirar. Seguro. Bien. O en una de esas, digo, están capaz que están los danzarines, o los Sacha, o los Cinco Sentidos, o Silvia Layana, que es una cantante destacada acá en Córdoba. Una cantante que ya estuvo en varios escenarios de Buenos Aires, pero es una de las artistas más populares de Córdoba, una tipa que abreva distintos géneros musicales. Así que bueno, le agradezco a Telam. Yo que a veces pienso que están enojados conmigo algún sector del gobierno, agradezco a Telam este gesto de grandeza, ¿eh? Bien. Así que bueno. Bueno, Claudio, en fin. Así es, mañana estarás allí, igual en un ratito seguimos charlando. Che, ¿hoy le ponemos música a Morricone? Bueno, bien. Podría perfectamente. Ser, sí. ¿Hacemos Morricone? Perfectamente. Si no hacemos otro artista. Mira, otro día Morricone. Lo no vamos a discutir con nuestra querida Victoria Julia de Encina, porque si nos enteramos que ella está preparando algún especial homenaje o algo así, por ahí no le spoileamos. Ahí repetimos. Ahora vamos a chequear.